tenés todos los inmigrantes, las construcciones de madera y todas las asociaciones que hubo ahí, ¿no? Desde el inicio del puerto, lo que fue la época colonial, todos los paisajes que están enterrados y que la verdad que son fantásticos para estudiar en un pantano, porque viste, ese es el pantano del Río de la Plata, ¿no? Claro, claro. El primer puerto de Buenos Aires. El primer puerto de Buenos Aires, efectivamente, sí, sí. Es muy característico ver que hacen como cuadraditos que van separando, pero urbanamente también es así. Y mira, claro, la metodología de excavación, o sea, es uno de los métodos, la excavación, vos pensás que cuando se hace una excavación se destruyen muchos contextos, ¿no? Es decir, que es un método intrusivo y que requiere entonces también del registro exhaustivo, lo que llamamos registro arqueológico sistemático. Entonces, un método puede ser con cuadrículas de uno por uno, que es el que se suele usar, digamos, tradicionalmente, pero últimamente en arqueología urbana nosotros necesitamos un poco más de espacio, así que hacemos dos por dos. Así que de uno por uno a dos por dos no hay mucha diferencia, ¿no? Pero es casi como el 2x4, ¿no? Bailar en una baldosa, bailar el tango. Pero a su vez, digamos que hay métodos que desarrollados en los últimos años que se refieren a la excavación en área abierta, es decir, la excavación por estratos. Y en el barrio de La Boca especialmente es donde se hace más difícil, pues es todo un desafío, porque pensar que enseguida levantamos una baldosa y sale agua. Claro, exacto. Entonces ahí trabajamos con bombas de achique y estamos realmente bajo el agua, ¿no? Eso es todo lo que lleva al patrimonio cultural subacuático, pero también a concebir a la ciudad como que está construida, como si fuera Venecia, ¿no? Construida arriba de un humedal. Entonces tiene mejor preservación de lo que son todos los restos orgánicos, como los huesos, los textiles, los cueros, los vegetales, y eso es un gran potencial, ¿no? Porque, digamos, en la zona alta de Buenos Aires el suelo es ácido y se va degradando todo lo que son los restos orgánicos. Cambio en La Boca, se mineralizan y pasan a ser un registro que, digamos, que por ejemplo, a los 4 metros, a los 6 metros, ya tenemos expectativa de qué es lo que podemos encontrar y desarrollar una estrategia acorde, ¿no? Para recuperar y conocer esos paisajes arqueológicos que están enterrados. ¿Pero el agua no va en contra de eso? ¿No destruye lo que se encuentra? No, el agua cuando sí es tiene mucha energía, erosiona, entonces sí, pues como la sudestada del Río de la Plata. Sin duda que sí, pero en una laguna o en un pantano donde hay poca energía, al estar todo el tiempo encharcado el material, se va mineralizando. Es decir, por un lado, algunos tejidos absorben los minerales y por otro, también reemplazan a las resinas que tienen o tenían y son reemplazados por agua. ¿No? Entonces ese es el caso de la madera saturada en agua. La madera pierde todas sus resinas y queda solamente las fibras, los tejidos grandes y todo digamos, lo que está adentro, todas las células, todas las pequeñas cavidades son reemplazadas por agua. Entonces ahí sí, el problema es estabilizar las maderas que están saturadas en agua. Pero si no, en general la preservación es muy buena, ¿no? Por eso también los conventillos, las casas de madera, las viejas casillas de madera del barrio La Boca estaban construidas sobre pilotes de madera dura. Ah, claro, sí. Y bueno, eso, pensar en el barrio La Boca es también dirigirnos directo, por un lado desde Europa, pero por el otro directo hacia todo lo que es la Cuenca del Plata, ¿no? Toda la navegación litoral, fluvial, hacia Paraguay por un lado, el río Uruguay por el otro lado. Toda esa conexión muy, muy grande y de desarrollo económico-cultural que es todo un fenómeno, ¿no? Uno entiende el barrio de La Boca de la época que vinieron los inmigrantes, sobre todo los italianos que se sentaron en el puerto, pero posiblemente antes también había habido asentamientos humanos en la época de la colonización, ¿o no es así? Sí. Digamos, pensemos en la independencia en 1810, 1816, y sí, la desembocadura del Riachuelo en realidad era un pantano, era un gran juncal. Ajá. Así que había pocos asentamientos ahí, más bien estaban para el lado de barracas. Ah. Era barracas al norte, barracas al sur, se acordarán ustedes, ¿no? Y, ahí entonces en la calle larga de Barracas se daba el cruce del Riachuelo, y es lo que era la zona más urbana, por donde entraron también las invasiones inglesas y donde estaban los almacenes reales, la guardia del Riachuelo. ¿Qué es lo máximo que encontraste para vos, que a lo mejor no es arqueológico, pero vos le diste un valor especial a algo que hayas encontrado? Ah, que encontré. ¿Qué encontraste en esa zona? A ver qué es relevante. No, bueno, la desembocadura, terminé encontrando un barco, una nave carguera, fue todo un evento y todavía sigue siendo una gran discusión, una polémica que poca gente conoce, ¿no? Una polémica patrimonial. Pero para hablar de cosas más muebles, así, objetos, ¿no? Como cosas chicas, hemos encontrado, bueno, desde crucifijos hechos sobre caracoles hasta, bueno, una botella que me han puesto a refrescar para tomarse un licor y se les cortó la cuerda porque era de vegetal y se les quedó ahí en el Riachuelo, digamos, ¿no? Y estaba llena. Y sí, estaba llena. Qué interesante. 100 años después la encontramos nosotros. ¡Qué bueno! Como broche de esta semana de arqueología y paleontología, les contamos un gran hallazgo ocurrido en los últimos días. Podríamos decir que estamos en presencia de una primicia. En la zona del planetario de Buenos Aires se hallan en las lajas del piso del parque, el parque que rodea el planetario, restos de un raro pez de la cuenca neuquina, de aproximadamente 150 millones de años atrás. Estas lajas fueron traídas de los catutos próximos a Zapala, en la provincia de Neuquén, hace más de 50 años, y escondían esta sorpresa. Sergio Bogan, paseando con su hijo Julián, mostrándole los moldes ya conocidos de estas lajas, con marcas en los mismos de antiguos moluscos, descubre, sorprendentemente en una de ellas, un resto óseo fósil de un vertebrado, un pez extinto hace 150 millones de años. Es un cartúrido, muy conocido en Europa, en el viejo mundo, pero no acá, donde son muy escasos los restos de peces. En esa época no existía la cordillera de los Andes y el Pacífico llegaba hasta Mendoza y Neuquén. De allí provienen estos restos. Rápidamente se tomaron medidas para proteger esta laja, que finalmente se la cambió. Se la sacó del piso donde estaba y se la cambió por otra. Y la laja, con el resto óseo que estaba estampado en la misma, se puede apreciar, pero dentro del planetario, como una pieza arqueológica. Algo nuevo para ver, además de las constelaciones. El doctor Marcelo Weissel nos presenta ahora la agenda de actividades de la semana para los que estén interesados en participar. Finalmente tengamos los sitios que se pueden visitar en la ciudad, ¿no? Que se han programado visitas presenciales, pero también visitas virtuales, y ellas son, por ejemplo, el Centro de la Memoria, el sitio de la memoria, Centro Clandestino Club Atlético, Barra Capeña, la Confitería El Molino, el Zanjón de Granados, el Pasaje del Depage, la Manzana de las Nueces. Se va a hablar también sobre el Cabildo, sobre el sitio arqueológico más antiguo de ocupación humana en el territorio de Buenos Aires, como es el yacimiento arqueológico La Noria, las Galerías Pacíficos, y como también va a haber una presentación de parques nacionales, por primera vez en esta semana de la arqueología y de la paleontología tenemos una representación, como están viendo, realmente amplia. Y bueno, nada más, realmente decir que no se pierdan las visitas virtuales también al Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la Ciudad y a la Barraca de Peña, que están en nuestro link en la página web de la ciudad. Sube, sube. sol y canta como el mar. Ya como el sol y canta como el mar, canta como el viento peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Esperanza, América linda, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva. Bueno, Weissel fue siempre muy entusiasta de el material arqueológico del Museo Hudson, porque bueno, es un asentamiento de muchos siglos, por la presencia de un curso de agua o varios cursos de agua y por la elevación sobre el terreno. Así que no es casual que esté la casita de Hudson en una de las colinas, en los 25 Mudes. Claro. Pero bueno, previamente a este asentamiento del matrimonio, bueno, todos conocemos los padres de Hudson, hubo presencia, incluso posiblemente aborigen. Claro. Lo que buscamos hasta el momento fueron restos en torno a los cimientos de la casa, especialmente cuando hicimos la viga perimetral. Sí. Y bueno, pozos de basura, obviamente, que nos han legado cerámicos, especialmente porcelana asociada a los Hudson, bueno, huesos, algunos metales. Habían hecho un pozo en la parte de atrás, digamos, en la parte posterior de la casa, y encontraron un montón de piezas que incluso el doctor Weissel le sacó fotos y las estuvo estudiando. Sí, se hizo en todo el perímetro. Ah, en todo el perímetro, sí. Sí, sí, debajo de la vereda. Sí. Una lonja, digamos, angosta, pero bastante importante. Antes de hacer la actual vereda, digamos, cuando se hizo la submuración. Claro, cuando se hizo el revestimiento de cerecita en los cimientos y se puso la viga de concreto abajo de los cimientos. Claro, aclaremos a los oyentes que el edificio, que está hecho con adobones crudos y algunos ladrillos cocidos, no tenía cimiento. Entonces lo que se hizo fue descalzar las paredes y hacer una viga de encadenado en todo el perímetro. Ahí es donde se encontraron estas piezas. Sí, sí, justamente eso es lo que ocurrió. Hicimos un tablillado de la tierra, la descubrimos, y ahí aparecieron piezas perdurables, como la cerámica, que es lo más abundante. Y bueno, pudimos hacer la correspondencia con los testimonios de Violeta Ciña, que nos había dicho en su momento que esa cerámica, esa porcelana, esa era uno de ella había roto una de las últimas piezas, una taza cuando era chica, en los años 1910. Ella nació en 1910. O sea, ella dio prueba que una de las piezas rotas, quizás de las últimas, haya sido de 1910. Sí, entonces... Cuando nació Violeta, digamos. Claro, sí, ella era una chica, una nena, y primero, bueno, vivió con la madre hasta los 4 años, fallece tempranamente, ¿no? Su mamá Laura, y queda cuidado de, bueno, padre, obviamente, y su abuela, para Hudson. ¿Dónde nació Violeta, exactamente? Violeta nace en Buenos Aires. Ajá. En una de las tantas casas de la zona de Belgrano, ¿no? padre tuvo otros hijos en la pareja posterior. Claro. Pero con la sobrina, Laura Hudson, Violeta fue la única hija. Su abuela, bueno, muere en 1918, así que a los 8 años Violeta queda sin tutores. Va y se distrajo las piezas y hizo un informe. Le sacó fotos y nosotros tenemos que proseguir el trámite en Provincia de Buenos Aires para darle registro a este patrimonio arqueológico, que bueno, en algún momento podrá exponerse de alguna manera, ¿no? Corre. Estamos tratando de aumentar la superficie del museo con algún salón auxiliar, algo más grande, porque bueno, el patrimonio del museo lo necesita, se va a incrementar seguramente con el pasar del tiempo. Sin ir más allá, entrando solamente en el sendero de adoquines, sí. Hay cantidad de toneladas de piedra. Claro. Ante lo que significa salvaguardar el patrimonio. Claro. Querible para los vecinos, como son los adoquines. Claro, claro. Eso genera espacios de conservación y, bueno, obra. El museo lo va a tener. Estamos a decir que ya están las comisiones del Congreso, la nominación de Monumento Histórico Nacional a la Casa Natal y al entorno. ¿Al parque? Sí, sí, de 50 y tantos hectáreas. Ajá. El sábado pasado estuvo el inspector de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos. Ah, qué bien. Sí. Sí, estuvo el arquitecto Alonso. Sí. Rolando Alonso, y bueno, fue con su familia, él ya había estado, fue básicamente un tema protocolar. ¿Y qué dijo Alonso? ¿Qué dijo el arquitecto Alonso? Quedó muy sorprendido de las novedades que tenemos en cuanto al museo bien. Así que ya el informe desde la comisión para que esto tenga curso favorable en el Congreso Nacional. Bueno, es una muy buena noticia eso. Que sigue el trámite, es una buena noticia. Sí, es un anhelo casi centenario. Sí. De que la Casa Natal de Hudson sea Monumento Histórico Nacional. Claro. Tendría que haber sido mucho antes, pero bueno. Claro, quizás lo que habría que hacer, no sé si por intermedio de Weissel, es ver si se puede datar la fecha de los adobones primitivos. Que eso a lo mejor podría datar un poco si es anterior, es una de las primeras construcciones de la provincia de Buenos Aires. Quizás de la época jesuítica. Sí, posiblemente, ¿no? Cuando en esa época los jesuitas todavía permanecían en territorio argentino o del Río de la Plata. Claro. El virreinato del Río de la Plata. Y bueno, el virreinato expulsa en esa época los jesuitas, pero bueno, muchas de las tierras habían sido conseguidas por los jesuitas. Bueno, uno de ellos es Santo Domingo, que Santo Domingo se presume que fue jesuita y los jesuitas se lo pasaron a la orden de los dominicos, por eso se llamó Santo Domingo. Pero la verdadera construcción sería jesuita. Sí, el Santo Domingo se llama por la orden, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, Santo Domingo, Malalhue, después cuando bueno, fue Lara para la época de Martínez Dios. Claro. Y es probable que toda la zona haya sido una estanzuela o un territorio jesuita, porque los territorios jesuitas eran enormes, después a lo mejor se fueron fraccionando. Sí, en la zona de Villaliza había, esto lo recuerdan, Cravioto, el Pozo, había una palmera, sacaban, obtenían cal a partir de la conchilla. En la zona hay muchos bancos de conchilla por las condiciones marinas, hace más de 10.000 años. Le dieron nombre al arroyo Conchita. ¿En qué zona estaba la calera donde sacaban las conchitas? En la zona de Villa Elisa. Villa Elisa. Ajá. Y era un emprendimiento jesuita. Se calcinaba la conchilla y obtenía el cal con la que se construyó de alguna manera Buenos Aires, ¿no? Y gran parte del combustible, la madera, fue a partir de los bosques de talas, coronillos, que había en las zonas elevadas, la Pampa, bonaerense. Claro. Que uno lo ve lejos, pero en aquel entonces no estaba tan lejos Villa Elisa de los 25 embúes. No, son algunos kilómetros, por eso es probable que la casa de Hudson pueda haber sido construida en época jesuítica. Los jesuitas, bueno, tenían explotaciones, tenían entradas ganaderas, agropecuarias, en este caso minera, ¿no? Como es la explotación de la conchilla. Así que, bueno, no podemos aseverarlo, pero puede darse el caso de que ese territorio con ese rancho que se ha puesto de algo mayor, ¿no? Claro. Estamos hablando de una sede central ahí actual, Santo Domingo, haya sido jesuita. Así son los teros, le contestan de otro lado. Hola Tilio, hola Hudson en el aire. Te cuento que el próximo sábado 30 de octubre vamos a tener un picnic en el museo. Es una propuesta de que los visitantes puedan venir y pasar la tarde con su manta. Y también va a haber diferentes jóvenes que les gusta el K-pop, el anime, las historietas, y bueno, va a haber fan dancers, diferentes actividades, y bueno, la idea es pasar un fin de semana diferente, un sábado especial, y son todos jóvenes de Florencio Varela que se estuvieron organizando y que bueno, en distintos lugares se van moviendo con esta propuesta, y bueno, en este caso los acompaña la Secretaría de Educación de Florencio Varela. Así que bueno, es la primera vez que nos vamos a animar en conjunto a hacer un evento en el museo, así de forma pequeña para arrancar. Y bueno, va a haber muchos stores, son puestos donde ellos venden su merchandising, van a traer ropa, láminas, distintas cosas artísticas sobre anime y K-pop. Bueno, va a haber un random dance challenge para los que les gusta bailar. Bueno, va a haber cómics, mangas, historietas. También la propuesta incluye a los jugadores de Pokémon GO. La idea es invitarlos para que puedan solicitar al juego que ponga más pokeparadas y gimnasios en el lugar, para que bueno, sea un atractivo extra para el museo, que se pueda ir a pasar el día y se pueda jugar Pokémon también. Así que bueno, es un evento un poco fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados, pero sin embargo me parece que está muy bueno abrir el museo a los jóvenes y a estas cosas que están de moda y que bueno, que son parte de la comunidad. Y como son todos jóvenes de Florencio Varela, también me parece importante recibirlos y acompañarlos en estas actividades que vienen desarrollando. Así que bueno, esa es la propuesta básicamente. espero que te guste y que, bueno, que nos ayudes a difundirla para que se puedan acercar más personas a conocer al museo y, bueno, a encontrar un poco de música y de encuentro cultural. Y bueno, por si no se entiende, K-pop es música coreana, son estos grupos de jóvenes coreanos que hacen no solamente música y canto, sino también coreografías, y bueno, está como muy, muy de moda entre nuestros jóvenes, y también se juntan en plazas y bueno, practican estas coreografías complicadas. Bueno, Pokémon Go es un juego de realidad aumentada que, bueno, en los últimos años se fue adaptando por el tema de la pandemia, pero sigue teniendo como, como propuesta principal que uno salga a caminar y, bueno, pueda capturar Pokémon que les van apareciendo a través del celular. Y una de las características que tiene Pokémon Go es que todos los lugares que son importantes, como murales, esculturas, diferentes obras de arte o edificios importantes, el juego los convierte de alguna forma en mojones para que uno acuda y pueda tener o recursos o entrenamientos o distintas dinámicas de juego en esos lugares. Es por eso que cuando uno sale puede encontrar en plazas o en sitios importantes personas que están jugando el juego. Y de ahí que nos resultaría interesante que el museo también se convirtiera en estos mojones, ¿no? Que al menos algunos murales o algunas de las esculturas que se encuentran en el parque puedan ser un motivo más de visita al museo a través de este juego, o que resulte interesante para los más chicos y los más jóvenes. Así que bueno, esas eran las dos aclaraciones que quería hacerte. Está mal decir friki. Friki es raro. Es una de las palabras que utilizan por ahí los norteamericanos para hacerle bullying a los demás, como nerd, por ejemplo. Lo que son los chicos son otakus. Los otakus son los fans del anime y del manga y de los japonés. Los chicos son cosplayers. Los cosplayers son los que les gusta disfrazarse de sus personajes. O sea, por ejemplo, aunque sea, por ejemplo, que te guste de historieta o de cómic Batman, si te disfrazas de Batman, sos un cosplayer. Hay gamers, que son los que jugamos videojuegos. Yo suelo decir que soy friki porque soy un poco de todo. O sea, yo me disfrazo de personaje y también me gusta el anime y también soy gamer, así que soy un poco rara, rara por demás. Bueno, y estamos comunicados con Enrique Santos Pedrotti, que fuera presidente de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. ¿Cuál fue tu contacto o tu relación con Alicia Jurado? Bueno, justamente lo que detonó ese contacto, esa relación, es que una de mis obligaciones como presidente de la asociación Hudson era la parte de relaciones públicas, y en el año 2006 se iban a cumplir los 70 años de la muerte de Don Roberto. Sí. Don Roberto Cunningham Graham. Sí. Y había que preparar un acto de homenaje al cual asistiría el jefe de la familia Cunningham Graham, que es sobrino bisnieto de Roberto, ¿no? Sí. Entonces, una de mis, digamos, de las personas que yo tenía que contactar era Alicia Jurado, porque ella había escrito las biografías tanto de Hudson como de Cunningham Graham. Ajá, correcto, sí, sí. Entonces, yo, el homenaje a Don Roberto, repito, iba a ser en el 2006, a los 70 años del fallecimiento de él, que fue en Buenos Aires. Sí. Entonces yo empecé a llamarla en el 2005, yo no la conocía, es decir, yo había leído las biografías, ella también había escrito la biografía de Borges, que yo había leído, pero yo no la conocía, pero bueno, conseguí el teléfono y empecé a llamarla y en el 2005. Sí. ¿No? Y bueno, ella me atendía muy bien, pero siempre tenía algún problema, digamos, de salud o de tratamientos médicos, odontológicos distintos. Sí. Y llegó un momento en que yo me di cuenta que no iba a llegar a la fecha, digamos, para estar presente en el acto ella, ¿no? Claro. Incluso yo empecé a dudar si yo no la estaba molestando. Claro, con mis llamados, claro. ¿Cierto? Aunque ella siempre fue muy, muy gentil conmigo. Sí. Entonces yo casi estaba por suspender mis comunicaciones con ella cuando un día de esos que ella me dijo que todavía no podía viajar al parque, me dijo, pero usted puede venir acá a conversar conmigo. Ah, bueno, claro. Y ahí, bueno, ahí fue un U-turn, como se dice en inglés, un punto de inflexión. Yo me di cuenta que yo no la estaba molestando, sino que realmente ella tenía problemas médicos y no podía todavía ir al parque. Correcto. Entonces fuiste a la casa de ella, al departamento de ella. Claro, es decir, el acto se hizo, fue un acto muy importante, en homenaje a Don Roberto. ¿Cuándo fue? ¿En qué fecha? ¿Fue en el 6, en el 2006? Claro, 2006, sí. ¿Fue cuando vino Robin? Exacto, Robin, el jefe de la familia. Sí. Que ahora vive en España, pero sigue siendo el jefe de la familia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo, después del acto, porque el acto fue en mayo. Correcto. Después del acto yo fui a visitarla a ella, a su departamento. Uh-huh. Siguiendo, bueno, la invitación que ella me había hecho por teléfono. Y ahí fue en el junio del 2006 que se inició mi amistad con ella y con su marido, que era bisnieto de Marco Sastre. También del mismo nombre y apellido, Marco Sastre. Exacto, llevaba el mismo nombre y apellido de su bisabuelo, escritor y gran educador. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando hablaste con ella, cuando la viste personalmente? Ah, buenísima. Ella estaba, físicamente estaba muy disminuida. Sí. Por la artrosis. Sí. Pero mentalmente estaba perfecta. Y el marido, que tenía 5 o 6 años más que ella, a ver, él era del 17. Sí, un poco más. Así que tenía 5 años más que ella. Sí, sí. Estaba mejor que ella de salud. Y era marino retirado, pero seguía practicando náutica. Correcto, sí. Siempre acompañado con un marinero, por supuesto, pero seguía practicando náutica en el Tigre, en el agua, sí. En el Delta, sí. Sí. Y después, finalmente, Alicia Jurado volvió al parque, vino al parque. Ah, sí, después, por supuesto, cuando solucionó sus problemas, ella realizó una visita al parque, que, bueno, gracias a la asociación Amigos la pudimos organizar muy bien, y también fue una descendiente lateral de los Hudson, Mary Junior, o María Luisa Junior. Sí, sí. Y esa visita en la que fueron todos ellos fue en el 2008. 2008 fue. Sí. Claro. Y ahí firmaron libros que estaban en la biblioteca, tanto de Alicia como de Marco Sastre. Ah, perfecto. Sí. Alicia Jurado había ido antes al Parque Hudson, en la época de Violeta. Sí, ella había ido en la década del 70, después de que se publicó su biografía de Hudson. Ah, perfecto. Sí. Y después creo que publicó otro libro de Hudson, me parece, que fue el de La Fiebre Amarilla. ¿Ella? Sí, ella, Alicia Jurado, sí. Sí, ella tradujo. Fue una traducción de Ralph Helm. Que es una novela corta histórica sobre la fiebre amarilla en 1871 en Buenos Aires. Claro. Eso lo tradujo ella. Y eso fue después del parque, habrá sido en el año 11. No recuerdo la fecha, porque ella hizo varias traducciones. Ella también tradujo una colección de cuentos de Don Roberto y tradujo también algunos de los cuentos de Hudson. Claro. Pero creo que esto de Ralph Helm fue una de las últimas obras de Alicia Jurado, porque falleció poco después. ¿En qué año falleció Alicia Jurado? Alicia Jurado murió en el 2011, en mayo del 2011. Ah, el 2011. Y poco después su marido. El marido murió al año siguiente. Al año siguiente. Bueno, Enrique, está bien, es una buena introducción. Vos después, en todo caso, nos querés contar algunos párrafos más de Alicia Jurado. Pero bueno, lo podemos dejar para otra oportunidad. Claro, en otra oportunidad yo puedo hacer una cronología de ella. Claro, porque es muy importante Alicia Jurado dentro de la bibliografía de Hudson como traductora. Como traductora y biógrafa, sí. Como traductora y biógrafa, tanto de Hudson como de Don Roberto. Exacto, sí. Es decir, que ella hizo que muchas personas que no podían leer inglés los conocieran mejor a ellos. Claro. Sí. Y después no hay que olvidar que Alicia fue la segunda mujer en ocupar un sillón en la Academia Argentina de Letras. ¿En qué época fue eso? Ella fue nombrada en 1980. Claro, y donde yo tenía entendido también ocupó un lugar en la SADE, en la Sociedad de Escritores. Sí, me parece que sí, que tuvo un desempeño en la comisión directiva, algo así. Exacto. Sí, bueno, también ella fue la primera presidente de los Amigos de Villa Ocampo. Ah, ¿la primera presidenta de los Amigos de Villa Ocampo fue? Claro, cuando la UNESCO prácticamente se desentendió, ¿sí?, de esa casa y no destinaba fondos suficientes, sí, las fuerzas, digamos, culturales de San Isidro fundaron la Asociación Amigos de Villa Ocampo para contribuir a arreglar y mantener la villa, ¿no? Eso fue en la década de los 90, más o menos. Eso fue... No, después del 2000. Después del 2000. Sí, después del 2000. Y, bueno, ahí ya empezaron a levantar Villa Ocampo con ayuda de donaciones de la gente, sobre todo gente de San Isidro, y se hacían conciertos, que creo que se siguen haciendo, conciertos, exposiciones, visitas guiadas, y con todo eso se la mantiene, porque es muy caro mantener una casa tan grande y con un jardín tan grande. Claro. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te va? Bien, acá en esta semana de buen clima, con escuela. Tenemos el jueves 150 chicos, la escuela 64, en Quimedo Alan. El viernes tenemos también más de 100, la escuela 5, la legendaria escuela Hudson, poblada por hijos de inmigrantes japoneses, no sabemos. 50, 60. Y bueno, y el sábado también mucha actividad, viene un grupo los bomberos, voluntarios, a las 10 de la mañana la Dirección de Turismo hace una actividad con pintores, fotógrafos. ¿Cuándo? ¿El sábado? El sábado. Ah. ¿Va a estar Daniel? No sé con seguridad, pero va a haber va a haber mucha gente de Varela, ¿eh? Ajá. Pintores y fotógrafos. ¿Eso sería entonces el sábado a la mañana o a la tarde? A la mañana. A la mañana. ¿Y a la tarde? Y a la tarde hay una actividad que ahora te la voy a decir, tiene que ver con jóvenes. Hacen algunas manifestaciones artísticas de tipo oriental, ¿no? Coreano. Ahora voy a pasar al flyer. Pero te quería en principio adelantar el programa Cielo Abierto, que son programas impulsados de la Secretaría de Políticas Culturales. Con, bueno, manifestaciones artísticas. Vamos a hacer algo de ballet, de música, el Día de la Tradición, el 10 de noviembre con escuela. El 28 de noviembre vamos a también armar un evento con Heredero, La Descosida, Los Chaza. Pero, entonces, ¿cuándo empezaría el ciclo a cielo abierto? Todavía lo están organizando, pero ¿tiene fecha de inicio? El 10 de noviembre haríamos una actividad. Todavía tenemos que confirmar todo esto, pero tenemos las fechas ya como reservadas. ¿Pero 10 de noviembre no cae fin de semana o sí? No, es... creo que es, a ver, la semana. Porque creo que el domingo es 14 de noviembre, si mal no me equivoco. Así. El noviembre es miércoles. Ahí está. Así que lo vamos a hacer para escuelas. Ajá. Para público general también. ¿Y en qué consistiría aproximadamente? ¿Hay una idea? Sí, hay grupos de música, ballet. Vamos a incorporar a muchos que han trabajado en los eventos del museo, pero esto solamente como visión, ¿no? Tiene el carácter de fiesta, sino como visión en música, baile. Sería en homenaje, digamos, al Día de la Tradición, el 11 de diciembre, sí, en noviembre. Elegimos ese día por, bueno, José Hernández, Martín Fierro y todo lo que significa. O sea, en lugar del 11 sería el 10 de noviembre. 10 de noviembre. ¿A cielo abierto? Sí. Y el último del año, porque posiblemente sigamos hasta febrero-marzo, un evento también con Joan Cruz, la sonora de la IAPI, la Bestia Folk, y bueno, algo muy especial que es la presencia de Tomás Lipán, que también tenemos que confirmar porque son grupos trabajando mucho. Tomás Lipán es un destacado intérprete cuqueño, ¿no?, de música. O sea, todos estos eventos están patrocinados por la provincia de Buenos Aires. Por la provincia de Buenos Aires. Y algún recurso económico para los músicos. Ajá. Para lo cual se están confeccionando algunos contratos que son simbólicos, pero para tener un reconocimiento por el trabajo, ¿no?, de los músicos, muy a menudo ad honorem, yo diría casi siempre, en el museo en particular, y bueno, como reconocimiento, ¿no?, la provincia está tratando de reconocer, ¿no?, ese esfuerzo. O sea, este sería el ciclo cielo abierto. Sí. Después está el otro, que son los fines de semana con eventos musicales. ¿Es otro ciclo? No, es el mismo. Ajá. Lo que ocurre es que, bueno, se están buscando las fechas, las conveniencia de la agenda de los grupos, de los músicos, bueno, combinar y este, coordinar, ¿no? Toda esta actividad laboriosa. Claro. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Sí. El sindicato de escuelas técnico-profesionales de Capital y de CABA y de Provincia de Buenos Aires y en realidad de todo el país, con la bueno idea de ir generando este proyecto de escuela en el museo, ¿no? La escuela para este tipo de cursos técnicos, ¿no? Sí. Y perfilando un perfil agropecuario, por un lado, la zona necesita gente que sepa actividades que tengan que ver con el campo, un poco caído ahora, pero se puede reverdecer. Y después estamos pensando en algunas tareas que tienen demanda, especialmente para la restauración de edificios, ¿no? Claro. Ah, sí, sí, correcto, sí, sí. Un poco por sugerencia de Oscar de Masi, sí. Que dice que es difícil encontrar, es verdad, el casco histórico de la capital tiene una escuela que está siendo demolida, ¿no? Para tenía una escuela, ahora no, no se usa más, exacto. Sí, y siempre se demandan que existan pintores, restauradores de paredes para conservar frescos, murales, gente que revoque, teniendo en cuenta la época, la historia, carpinteros, herreros y todas esas disciplinas auxiliares de la conservación y la restauración. Así que bueno, tenemos algunas ideas para que concursos de medio año, un año, a lo sumo dos años, pueda haber egresados para este tipo de actividades, ¿no? Porque, bueno, gobernar es trabajo, generar trabajo, ¿no? Así que el museo en una zona de gran desocupación como el Florencio Varela puede contribuir con un grano de arena para que la gente pueda tener ocupación calificada. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta